Take Me to Church. Ahí está Hozier, su primer gran éxito, ¿no? Y el comeback de Hozier el año pasado, pues fue fantástico. Ahí estaba al aire en 125, aquí está Janet Jackson. Chill, baby, chill. Brooks, al aire Franz Ferdinand en 125. Chill, baby, chill. Aquí está Coldplay. Just up and up. Fixing up the car, driving it again. Ahí estaba Shawn Mendes con Why. Amigos, para ser élite, pues ser élite nunca fue tan fácil. Con Live Miles de Avianca, ahora ganan más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viajen más, sumen más y lleguen más rápido a su estatus élite. Únanse gratis a Live Miles y aprovechen todas las ventajas de volar con Avianca. Uribe DJ está al aire en La X. Y me acompañan todos ustedes a través de Instagram, La X Más Música el día de hoy, como Jefferson de Castro, que se reporta desde Ecuador. Un abrazo para él allá y a todos los amigos que nos escuchen en Ecuador. Quiero ir a Radiohead. Aquí está. Chill, baby. Chill. Ahí estaba Jungle con Heavy California. Hoy tenía ganas de darle algo diferente a mi día. Miré Tada y me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Y también mientras tanto, pues me quedaba mirando ahorita en el Instagram de La X Más Música, pues cómo va nuestra competencia por saber cuál es la canción más grande de la historia. Ustedes están votando a través de nuestras historias en Instagram y cada vez se va poniendo más complicado y van quedando canciones gigantescas. Así que, pues muy invitados a que pasen el día de hoy y dejen su voto por la que ustedes consideren que es o que merece seguir su camino a ser la canción más grande de la historia. Recuerden, en nuestras historias de Instagram. Y es que hoy quería cerrar el día cumpliendo un antojo, y caminando por la calle me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. ¿Ustedes pueden creer que por fin ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza? Como es sin alcohol, pueden disfrutarla en cualquier momento del día. Así que ya saben, pruébenla cuando quieran, pidiéndola por Tada, porque realmente sabe a Colombia. Y recuerden, no se recomienda para mujeres embarazadas ni para menores de edad. 0.0% de contenido de alcohol aproximado en volumen. Nueva Club Colombia con café Juan Valdez sin alcohol. Numb and Core de Jay-Z y Linkin Park en 125. Saludos desde Luxemburgo. Se reporta Java the Pully, que es un perrito. Entonces, es bueno saber que hay perritos que escuchan 125. Saludos. Y si es la dueña del perrito, pues repórtese por otro lado para saber cómo se llama y poderle dar su saludo. Y si tiene una canción, pues también hágalo para que de aquí hasta Luxemburgo llegue la radio, llegue 125 y la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Saludos para Nando Díaz. Quiero ver este clásico de los Pet Shop Boys.